Muy bien, vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos para la segunda parte. La primera ya la cubrimos, así que vamos a la segunda parte. Hechos, capítulo 8, esperamos sacar el máximo provecho. Voy a leer los primeros versículos. La intervención divina en la salvación de un pecador. Es tan llamativo todo esto cuando uno lo toma muy en serio. Dice, versículos 26 al 28, Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Bien, si pudiéramos tener la oportunidad de escuchar el testimonio de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, ¿cómo llegó usted a conocer al Señor? ¿Quién le habló? ¿Cuáles eran las circunstancias? Bueno, algunos dirían, bueno, yo soy cristiano de cuna. ¿Ustedes saben lo que es cristiano de cuna? Significa dos cosas. Uno, que es cristiano porque nació en una familia cristiana. Y la otra es ese hermano que siempre está en cuna, en el sentido espiritual, pues nunca crece. Siempre chiquito así. Y hay que atenderlo. Ustedes saben qué se hace con una criatura de cuna. Hay que atenderle cuando grita, cuando llora, hay que correr, no sea que caiga de la cuna y cosas por el estilo. Pañales que cambiar y todo eso y todo eso. Y hay hermanos que hace ya 40 años que son cristianos, todavía son de cuna. Así que dos significados tiene. Pero yo creo que tendríamos muchas diferentes, algún día vamos a hacerlo, historias. Alguien viene y dice, mire, así es como yo conocí al Señor. Qué bueno sería, ¿no les parece? Sería muy bueno convertir todo el servicio en, no en cuna, sino en testimonios de cómo cada uno llegó a conocer al Señor. Yo conocí al Señor, diría alguien, porque alguien me dio un folleto, lo leí y entonces comencé a leer la Biblia. Y así llegué a conocer. O yo conocí al Señor al escuchar una emisora cristiana, o tal vez una audición de una iglesia que está pagando un espacio en una emisora comercial, lo que bien puede ocurrir. O yo conocí al Señor estando internado en el hospital. Alguien vino allí ofreciendo hablar de Dios, de Jesús, todo eso, de salvación. Entonces, como deseaba hablar con alguien y tenía que estar acostado allí, escuché a la persona. Y así es como esa persona me explicó cómo ser salvo. O tal vez yo recibí al Señor cuando un amigo me invitó a su iglesia, donde el pastor lanzó la invitación para quienes quisieran ser salvos. Bueno, no perdí mucho tiempo. Inmediatamente me puse de pie y le hice ver que deseaba ser salvo. Esos son en líneas generales. Otro diría, yo recibí al Señor en una reunión de un grupo que se reunía en la casa de una familia. Me invitaron a mí, yo fui, me presentaron el plan de la salvación y llegué a ser salvo. Estos y muchos otros casos podrían ser, bueno, calificados de regulares, normales, comunes. Pero el caso de muchos salvos en el mismo momento podría sorprendernos. Probablemente nunca se repitió el cuadro evangelístico de Hechos 2. No hace falta que busquen ahora, versículos 36 al 41. Pedro lanza un mensaje, era largo, pero yo voy a leer la última parte, versículo 36 en adelante de Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor en Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso sí que fue mensaje realmente ferviente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación, es decir, de la vida que viven los no salvos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, ese fue un caso que no se repitió, nunca más. Todos los detalles aquí son verdaderamente únicos. Ahora, el mensajero fue muy claro. Él habló a una gran congregación, todos judíos, quienes querían saber por qué había ocurrido algo allí. Descendió el Espíritu Santo y dice que un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la gente que estaban allí, judíos, muchos judíos estaban, por razones del Pentecostés, que era una fiesta muy grata, traían ofrendas y todo esto, y semillas y cosecha, etcétera. Muy llamativo que la cosecha de 3,000 ocurre en el día de la cosecha. Así lo dispuso el Espíritu Santo. Porque dice, por ejemplo, en Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto en Hechos 2:2, porque en Hechos 2 se habla justamente del descenso del Espíritu Santo. Ahora, el evangelista era el apóstol Pedro. La ciudad donde se llevó a cabo este gran evento evangelístico era Jerusalén. Número de personas que se entregaron al Señor, como 3,000. Quizás eran un poco más, o tal vez un poco menos. El éxito de un esfuerzo evangelístico no radica únicamente en el número de personas que responden, sino más que eso, cómo actuarán después. Y permítanme decir aquí esto. Si el evangelista fue claro, la posibilidad de que los que recibieron sean fieles es muy grande. Si el evangelista era así, ni chicha ni limonada, no se sabía, no quería ofender a nadie, a ningún pecador incluso, va a tener problema la gente que en ese momento reciba a Cristo. Es muy, muy necesario que cuando se habla acerca de los dones que tienen, hay gente que tiene el don de evangelista. Tal vez el mismo evangelista no viva la mejor vida cristiana que se esperaría, pero tiene ese don, Dios le dio. Tiene una capacidad de ilustrar, de hablar, de convencer, de hacer ver su necesidad. Hace una radiografía que el pecador se mira a sí mismo en esa radiografía que le presenta el predicador. Eso es muy bueno. Un misionero bautista en Guadalajara, nunca olvido eso, me dijo una vez: oiga, si alguien recibe a Cristo Jesús mediante una película va a pedir para crecer en el conocimiento. Sin película no va a funcionar. Si recibe a Jesús en una cena, digamos, un camaradería así, de compañerismo y todo eso, siempre querrá, para seguir creciendo en el conocimiento, donde hay una cena, para ir a cenar, gratis, por supuesto. Eso va a pedir. Si alguien recibe al Señor Jesús en un hogar, naturalmente va a buscar hogares donde congregarse. Y aunque él tal vez no esté en todo muy acertado, en líneas generales es así. Yo no tengo ningún problema para que se usen películas para la evangelización, si los hay buenas. Pero hay que hablar claramente de la Biblia, porque la película es muy, muy limitada, por razones que todos entendemos. Otro caso donde se dice que muchos creyeron, escuchando a Pablo, es en Hechos 17. En Hechos 17, 1 al 4, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, 3 sábados, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, el Mesías debía padecer, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, es decir, mujeres de la sociedad un tanto distinguidas, también se unieron, ya había griegos, así que no da número, pero eran muchos, es lo que nos hace ver que eran muchos. A veces Dios usa medios sobrenaturales, y resulta hasta, diríamos, dramática la salvación de una persona. Ya llegaremos al capítulo 9, y no hay otra salvación más dramática que la de Saulo de Tarso. Pero vamos a ver el caso del etíope. ¿Quién era él? Aquí, en el caso de él, no hay dramatismo como hay en el caso de Saulo. Pero sí, un método que únicamente Dios usa cuando no usa otro. Por ejemplo, Dios se vale de un ángel. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Felipe es el evangelista, el ángel es el mensajero que Dios manda para que hable con Felipe. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 26. Ahora Felipe recibe la orden, va en dirección indicada, porque eso le dijo el ángel de Dios. Dios usaba ese método cuando no había otro. Y en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. ¿Quién era este etíope? No hay mucha información, pero se dice que él era el tesorero del reinado de Etiopía. La reina se llamaba Candace. ¿De qué gente era él? Era judío. Hay un grupo de judíos que son negros. Realmente no se sabe de cuál de las tribus ellos son, pero no hace mucho tiempo, y hará como unos pocos años, había toda una transportación de etíopes que los hebreos en Israel reconocieron que eran sus hermanos de raza, aunque eran negros, y los llevaron a Israel. Ellos querían emigrar, querían ir a Israel, y fueron, porque los reconocieron. Ahora, este caballero había ido a Jerusalén, tenía mucha necesidad espiritual y pensó que allí va a recibir el fortalecimiento espiritual, pero nada recibió allí, porque en Jerusalén rechazaron a Jesús como Mesías, lo crucificaron, etc. Entonces ya pasó un tiempo y él regresaba hacia Etiopía, hacia África, al sur. Y ya estaba por ahí, por el desierto de Gaza. Y entonces, allí es donde él lee y no entiende. Por supuesto, nadie le había ayudado. Pero me hace pensar esto. Cuando Dios dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nadie podrá jamás, el día de mañana, quejarse que nadie le habló, que no supo a dónde ir. Dios se vale de métodos sobrenaturales para llevar el mensaje a aquel o aquella. Puede ser un hogar incluso, donde hay alguien que espera. Yo tengo un testimonio personal. En el caso de mi familia, mis padres, como eran de extracción europea, pero nacieron en Argentina, hablaban el idioma, pero los europeos son así. Enseñan a sus hijos a hablar el idioma. Los alemanes, toda la parte oriental de Europa, todos hacen lo mismo. Griegos, etcétera. Los hijos hablan sus idiomas. Ustedes van a Estados Unidos y está la segunda generación. O sea, los hijos de los mexicanos ya no hablan español. Y si hablan, lo hablan tan mal que no tiene sentido. Porque es otra mentalidad. Bueno, cuando llegaron unos inmigrantes, por ahí por el año 30 y tanto, justo antes de explotar la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran cristianos, pobres, pero cristianos. Ellos buscaban gente que hable su idioma, pero no hablaban el español. Y llegaron a casa. No sé quién los guió, la cuestión es que llegaron. Para eso mi papá ya había leído la Biblia dos veces, toda la Biblia. Pero no entendía exactamente lo mismo que pasaba con este. Él leía el libro de Isaías y no entendía de quién hablaba Isaías, si hablaba de sí mismo o de un tercero, alguien otro. Entonces, ellos llegaron. Nunca olvido, no sé si fue la primera vez o fueron otras veces posteriores, llegaron y comenzaron a hablar con mi papá, especialmente porque él ya conocía la Biblia. Y dijo él, tengo una Biblia que me prestó un vecino nunca leyó, nunca fue salvo. Pero le prestó a mi papá. Y él leyó, y dicen ellos, a ver, traiga la Biblia. Sí, ¿cómo es? Y le trajeron. Y ellos dijeron, sí, esa es la Biblia, sí, está bien. Y los llevaron al Señor. Yo recuerdo cuando ellos eran bautizados, yo tal vez tenía como 7 años, y mi papá y mi mamá en una laguna, y mi hermano, o mis dos hermanos mayores también fueron bautizados. Fue así como llegó el Evangelio. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí no hay una selección por ciertas personas, sino que dijo Jesús también, el que busca, halla. Ahora, Felipe se encontró con un funcionario de alto rango, pero tenía que hacer el trabajo porque fue enviado. Ah, y más adelante ya no es un ángel. Noten bien lo que dice el versículo 29. Es el Espíritu. Espíritu está con mayúscula. Felipe ni el ángel podrían jamás redimir o convertir a ese etíope. Tenía que ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora carro, en algunos países le llaman el automóvil, le llaman carro. Pero hay que entender que el carro era un tipo de carruaje de dos ruedas que tenían estos elásticos. Es muy lindo, es lindo. En la época cuando no había, entonces uno o dos caballos tiraban y uno tranquilo viajaba en ese carro. Bueno, no había ningún problema para que Felipe se acerque porque no iba a 80 millas por hora. Iba muy despacio, serían 140 o calvo 130 kilómetros, pero no, iba muy despacio a paso de caballo, y tal vez trotando un poco, o más despacio todavía. Ahora, como este era un personaje, estaba sentado y leía la escritura, tenía esos pergaminos o la forma que estaba escrito, había tantas maneras, papiros y todo eso, y estaba leyendo el libro de Isaías. Y tenía un problema. El problema era muy sencillo, pero al mismo tiempo, para él era muy importante entenderlo. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, Felipe se acercó tanto al carruaje del etíope, que pudo entender qué es lo que él leía, pudo escuchar. Y acudiendo Felipe, versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Todo esto de evangelizar aquí, en este caso, comienza con una pregunta, y no en vano. Muy oportuno es saber, cuando vamos a evangelizar a alguien, en qué punto la persona está. Este estaba en el punto de leer ya la Escritura, Por eso era tan importante la forma, el método que usó Felipe para evangelizarlo. Pero, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué respuesta más oportuna la que le dio este etíope? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Necesitaba que alguien le explique qué significa todo esto. Él leía al profeta Isaías. Bueno, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Reconocer uno su ignorancia no es fácil. Pero este hombre reconoció inmediatamente que no entendía lo que leía. Eran estas palabras. No está con muchos... muchas veces en el Nuevo Testamento cuando se menciona al Antiguo, no es literalmente exacto, pero dice lo mismo. Versículo 32, en adelante dice, el pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hasta aquí la cita de Isaías 53, 7 y 8. Bueno, es lo que... como lo redacta Lucas en el libro de los Hechos, aunque en Isaías puede variar una que otra palabra, pero el sentido es exactamente el mismo. Y este tío pelea, se dice, como oveja fue llevado, ¿qué es eso? ¿Quién? ¿Isaías? ¿Alguien otro? Y la pregunta de él fue justamente esta, ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de alguien otro? Ahora, ¿tenía este etíope sus propias ideas en cuanto al Mesías? Yo creo que sí. Si era judío, si estamos en lo cierto que era uno de los judíos que estaba viviendo en Etiopía, él también esperaba al Mesías. ¿Quién era ese ángel al cual Dios envió para cumplir esta misión? Noten bien, nos dice él, los ángeles son mensajeros del Señor. Y Dios puede usar a cualquiera de nosotros para llevar la palabra a alguien que ya está listo para recibir. Y para él, sea la persona o la familia, alguien que le lleva la palabra es como un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles eran seres celestiales. Todo cristiano es potencialmente celestial. ¿Por qué? Su morada eterna está en el cielo. Y cuando lleva la palabra, como es tan oportuna para un hombre tan preparado, listo para recibir terreno tan fértil como lo era el etíope, ¿cómo le agradecerá por la eternidad? Sin duda alguna, el etíope, como todo judío devoto, tenía sus propias ideas de cómo sería el Mesías, qué haría y cómo libraría a su pueblo de los romanos y les daría completa libertad. Eso todo judío pensaba. Y en cuanto al ángel, nosotros sabemos que los ángeles están a cargo de Dios mismo. Hay ángeles caídos y ángeles no caídos. Satanás tiene sus ángeles, son los demonios. Ellos también hacen su trabajo, pero Dios tiene los suyos. Hoy hay ángeles y ángelas de Satanás, que hacen el trabajo de pervertir, de destruir, de matar, todas esas cosas. ¿De dónde viene eso? Son demonios que se posesionan de esa persona. No, ellos no hacen las locuras de los endemoniados como nosotros entendemos, o como hay varios casos en el Nuevo Testamento. Pero puede ser una madre que aborta, mata a su propio bebé. Para hacer eso, hay que estar en ese campo. Es una ángela de Satanás. No tengas ese hijo, mátalo. ¿Cuántas veces tal vez alguno de los hijos sería de tanta bendición que Dios manda, pero la propia madre, haciendo el papel de demonio, lo mata? Usted puede discrepar conmigo, pero yo no veo otra alternativa. El Señor Jesús es el ángel. Noten esto, porque después de hablar de él, el autor de los Hebreos dice que los ángeles de Dios están para servirnos a nosotros. Escuche, Hebreos 1, 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué hacen los ángeles de Dios? Ellos son espíritus ministradores, ellos ministran, enseñan. Yo estoy ministrando ahora. Esto es lo que ellos hacen. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, yo no estoy diciendo que yo soy tan lindo como un ángel. Tampoco vi ángeles y tal vez soy más lindo, yo no sé. Pero lo que hago, estoy ministrando. Los ángeles son espíritus que ministran. ¿Cómo ocurrió allí en el caso de el etíope y de Felipe? ¿En qué forma se presentó el ángel y le habló? Son buenas preguntas. Bueno, si son espíritus, de alguna manera le comunicó al espíritu de Felipe que haga lo que tiene que hacer. Y de allí en adelante ya el espíritu con mayúscula aparece, que es el Espíritu Santo que se va a encargar de lo que ni Felipe podía hacer, ni un ángel podía hacer, ni el etíope. Nadie puede ser regenerado por sí mismo. Ni hay ángeles, así digamos, de ángeles directamente del cielo, o pensemos que Dios puede usar como un ángel a cualquier hermano, no podemos hacer esa obra. Tiene que haber, en todo esto, el Espíritu Santo tiene que intervenir. Por eso, Espíritu está con mayúscula. Jesús tenía 12 apóstoles, a los que envió, lo mismo a otros 70 y todo, y ellos fueron, eran evangelistas momentáneos, se fueron y predicaron y volvieron. Noten lo que dice en Lucas 10, 1 al 3. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, aparte de los 12 que ya tenía, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Tenían que cuidarse mucho, pero eran enviados. Y que en cuanto a sus palabras en la gran comisión, ¿no es lo mismo que esto? En Mateo 28, por ejemplo, 18 en adelante, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, eso es lo que dice. Versículos 18 al 20 de Mateo 28. ¿Somos tan rápidos nosotros hoy para obedecer? Porque todos los cristianos tenemos esta responsabilidad. ¿Para obedecer al Señor como lo fue Felipe? Buena pregunta. Y en cuanto a la intervención del Espíritu, según el versículo 29 de Hechos 8, era absolutamente necesario su intervención. Porque Felipe jamás, él podía predicar, él podría convencer, un evangelista puede convencer, pero no puede regenerar, no puede convertir, él no puede hacer que se produzca el nuevo nacimiento en la persona. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe, ya está con mayúscula, acércate y júntate a ese carro. Ahora, Felipe con toda confianza podía acercarse, decía, no soy yo ahora, Yo le voy a contestar a las preguntas que tiene el hombre, pero el resultado será acreditado al Espíritu con mayúscula. Un buen ejemplo de lo que es capaz el Espíritu Santo lo tenemos en el capítulo 2 de Hechos. No fueron las palabras de Pedro las que regeneraron a 3,000. Esas palabras les convencieron de la falta de ellos dos cosas y de la oportunidad de ser salvos y perdonados. Eso sí, hasta ahí llegamos nosotros los evangelistas. Y en ese sentido todos tenemos que serlo. Ahora, ¿cómo es que hizo Pedro? Bueno, notemos el pasaje del profeta Isaías que leía este hombre, o Felipe mejor dicho. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Esto 700 años antes de Cristo, Isaías había dicho, porque fue quitada de la tierra su vida. Esto en Hechos 8, 32 y 33. Ahora, el texto en Isaías literalmente dice así: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto está en Isaías 53, 7 y 8. Más o menos resumiendo esto, Lucas, escribiendo los hechos, dice que era lo que leía el etíope. Las dos preguntas, en primer lugar, Felipe le preguntó si entendía lo que leía. Y el etíope le respondió con una interrogante también, interrogante retórica, que en sí era respuesta. Simplemente no estaba capacitado. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro alguno? Y es muy, muy importante que aprendamos a seguir siempre, cuando vamos a evangelizar a alguien, del lugar de donde está la persona, hasta donde ya llegó. Por ejemplo, este etíope estaba en el libro de Isaías, metido en lo que nosotros tenemos en el capítulo 53. De allí hay que arrancar. Note la gran diferencia entre él y Esteban. Esteban no pudo comenzar así, y comenzó desde Abraham. ¿Por qué? Porque hablaba al pueblo judío y tenía que continuar hasta terminar. La finalización, el broche de Esteban y de Felipe son muy diferentes. No es que uno es mejor que otro, es otra la audiencia. Oigan lo que dice Esteban en la última parte, porque tiene como 60 versículos este capítulo. Pero noten ustedes en el 51, Esteban está hablando a esa multitud que estaba furiosa: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mientras ellos resistían, el etíope no resistía, se doblegó. Como vuestros padres, o sea, antepasados, así también vosotros. Y luego sigue Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ese fue el resultado de Esteban. Alguien dirá, ¿cuál de ellos es mejor, Felipe o Esteban? Ambos hicieron una obra maestra, pero el campo donde les tocó servir como misioneros era muy distinto. Ambos estaban en lo correcto. Esteban, por ejemplo, hablaba a una multitud que odiaba a Jesús y a sus seguidores. Felipe tuvo frente a sí a un solo hombre, no eran miles, el cual, felizmente, asistido por el Espíritu Santo, humildemente recibió el don de la salvación. Esa multitud que escuchaba a Esteban, ¿no fueron asistidos por el Espíritu Santo? Sí, pero se opusieron. ¿Cuál de los dos obtuvo más abundante fruto, Esteban o Felipe? Bueno, sin duda no podemos decir que todo cuanto ganó Felipe fue un etíope, ya que podemos imaginar que ese etíope, con la investidura que tenía en el gobierno, lo mejor en un lugar es cuando el evangelio comienza desde arriba. En Corea, por ejemplo, cuando en 1950 y tanto, yo ya no lo vi, 54, creo que algo así, la guerra de Corea. Varios presidentes en Corea del Sur eran cristianos, porque resulta que el médico del presidente que estuvo allí era presbiteriano, era cristiano. Y ellos, aunque en su origen, vaya a saber si eran budistas o qué eran, él se convirtió. Y eso hizo que en Corea la iglesia, hasta hace pocos años, cuando ya se corrompió con toda esa ola de corrupción teológica, esa era uno de los países más evangelizados y en óptimas condiciones. Todo se debió a que el evangelio vino desde arriba hacia abajo. Solo piense por un momento aquí. Suponiendo que el día de mañana el señor presidente del Paraguay se hace cristiano, recibe a Jesús por Salvador. Solo suponiendo. Alguien le habla y él le hace caso. Seguro que alguien le habló, le hace caso. Y recibe. Y el poder de Dios lo regenera. Él cambia totalmente. Y habla al público. Tiene toda la oportunidad de hablar todo lo que quiere. Todo el mundo lo va a transmitir. Por televisión, por radio, artículos en el diario, etc. Señores, he equivocado el camino. El supuesto sacerdocio que he practicado es una burla. Y dijera toda la verdad. No hace falta poner en su boca las palabras porque el Espíritu Santo hace ese trabajo. Pero solo imaginemos, poco a poco, ¿qué pasaría? Bueno, usted puede imaginar cualquier cosa, pero yo creo que él hablaría primero a sus inmediatos ministros y todo esto, y les hablaría. Hasta Perito escucharía. Todos escucharían el Evangelio. De labios nada menos que de Mr. Lugo. Sería magnífico. Y poco a poco, se diría, es por ese camino que podría algún día Paraguay ser para Cristo, no por el camino que se está usando, que marcha para Jesús, que henki-penki ahí, que danzando, moviendo caderas, no, eso no sirve, en conciertos y todo, no, pero ese camino funcionaría. Por eso en Corea, la iglesia es tan numerosa, bastante bien orientada en sus orígenes, pero poco a poco fue decayendo, como ocurrió en todas partes. Por eso yo creo personalmente que a Etiopía llegó el Evangelio en toda su pureza, gracias a este hombre que tenía un cargo muy elevado y podía fácilmente moverse. Tal vez habló a Candace, también la reina, y tal vez ella recibió. Esos detalles no están aquí porque simplemente no son, digamos, parte de lo que Lucas está escribiendo. Ahora, no sabemos, solo podemos imaginar que el impacto del Evangelio que este alto funcionario llevó a Etiopía habrá sido muy bueno y muy favorable. ¿Y qué en cuanto a Esteban? Para conocer algo acerca de Esteban, hay que leer en otro pasaje. Por ejemplo, en el versículo 58 de Hechos 7, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No olviden este Saulo, ese sí que es un cuate interesante. Ahí estaba él cuidando la ropa de los que apedreaban. Esto indicaba que él se identificó plenamente con la muerte por apedreamiento de Esteban. Oigan lo que dice él. Pasan los años. Saulo ya es apóstol de los gentiles, apóstol de Jesucristo. Y noten en el capítulo 22 de Hechos, versículos 19 y 20. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Ese era el trabajo de él antes. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esto, él dice. Y si esto es poco, en el versículo, por ejemplo, 59 del capítulo 7, uno solo puede imaginar cuál era el impacto que tenía la actitud de Esteban en sus últimos segundos de vida, en la vida de Saulo. Oiga, versículo 59-60 de Hechos 7. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Esto lo vio Saulo. Creo yo que el impacto en la vida de Saulo fue indeleble de todo esto que ocurrió allí. Lo único que él quería saber era de quién hablaba Isaías en cuanto al etíope. Pero el cuadro este es completamente otro. Notemos también, notamos la respuesta allí, ya la hemos visto y todo eso. Todo aquello que se dice a una persona o a dos personas o algo por el estilo, debe decirse en público. Esa es la parte que nosotros no hacemos. Sí, nosotros transmitimos por la radio y todo esto, pero el cristiano feliz o infeliz es aquel que, si habla, conduce a otros a Cristo, será feliz. Es fácil reconocer esto. Si no lo hace, será infeliz. Es salvo, pero pobrecito anda como pollo mojado. Lo que os digo en tinieblas, declaradlo en la luz, o decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea, Mateo 10, 27. Ellos tenían que salir un día y hacerlo. ¿Cuál fue entonces el final del evangelista y del evangelizado? Bueno, el evangelizado entendió el mensaje. Bien claro, está en el texto que leímos. El evangelizado recibió a Cristo. El evangelizado fue bautizado en un riachuelo, un arroyo, que cruzaba el camino por donde ellos estaban viajando. ¿Y qué ocurrió con Felipe? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué aprendemos de todo esto? Y le voy a mencionar varias cosas que yo encuentro aquí. Primero, que toda persona, todo pecador, no salvo aún, si de verdad busca al Señor, nunca será defraudado. La persona puede decir, yo no entiendo, es que hay tantas religiones, es que hay tantos cristianos divididos, y mire, mi vecino es cristiano, y es un demonio que anda por ahí. Bueno, puede decir cualquier cosa. Pero en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nosotros no sabemos quién está buscando y quién no. Había acá un joven antes, hace varios años, bastante raro, pero tal vez tenía cosas buenas. Y él me dijo una vez, hermano, yo no le hablo a cualquiera de Cristo. ¿Por qué? Porque yo así camino y la persona va a mi encuentro y yo, el Espíritu me hace ver que a eso no hay que hablar y no le hablo. Bueno, yo le dije, yo no veo eso en la Biblia. Ir por todo el mundo, tengo que hablar a todos. ¿Cómo le pregunté, ¿cómo tú puedes saber qué espíritu te dice habla a este y al otro no? No puede ser el Espíritu Santo, porque no hay tal enseñanza en la Biblia. Sí, sí, pero hay muchos que no aceptan. Bueno, eso sí hay en la Biblia, que no todos van a aceptar. No todos reciben. Algunos sí, otros no. Pero mi deber no es hablar a este porque tiene cara que va a recibir. El otro tiene cara que no va a recibir. ¿Quién soy yo? No puedo saber. Es el Espíritu Santo. ¿Qué si pasa a alguien de los que menciona Jeremías 29:13? Está buscando de todo corazón y espera solamente que alguien le entienda una... le entregue tal vez un folleto o le diga unas palabras. Un hermano mío, que ya está con el Señor, él viajaba mucho en su automóvil y usaba un cassette que yo había grabado todavía en la onda corta. Y él decía que una vez un señor le pidió, iba a dedo, y él lo levantó. Y el cassette estaba funcionando. Él decía, ¿quién es ese que está hablando? Y él decía, es un hermano mío. Antes de bajar, ese hombre recibió al Señor. Él podía haber escuchado chamamé o guarania o qué sé yo qué. Pero él escuchaba un mensaje. Porque pensó que el hombre necesita escuchar. Y no necesitaba ni siquiera hablar. Otro habló por él. Hay varios textos bíblicos que aseguran que cuando una persona de corazón busca el perdón de Dios, lo encuentra. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:29 dice... Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Bueno, ahí depende ya de cada uno. Y en el Salmo 105, versículo 4, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Ese es el deber de cada uno. En Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Está cercano, ¿por qué? Porque todavía yo estoy en el cuerpo y lo puedo buscar. Una vez que yo muera, no lo puedo buscar más. En Oseas, capítulo 10, versículo 12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseña justicia. Es deber del pecador buscarle. En Sofonías, capítulo 2, versículo 3, todos esos textos ustedes deben tener. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Claro, cuando Dios iba a castigar a los impíos, si esos que no buscaban, pero temían a Dios, podían ser protegidos. En Lucas 11:10 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Todo aquel que de verdad busca. En Mateo 7:7-11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le piden? ¿Supuesto? Y la salvación nada mejor que esto. Está en Mateo 7:7-11. Ahora, si usted busca estar bien con todos, usted no está buscando a Dios. Si usted asume la peligrosa actitud de todos tienen algo de verdad, si se dedica a culpar a Dios, digamos, en su concepto todos son culpables menos usted, nunca encontrará. Si se propone buscar errores y contradicciones en la Biblia, usted se está dedicando a una tarea muy peligrosa. Y siempre uno encuentra lo que busca, a su manera, pero la encuentra. ¿Por qué? Pablo decía en 1 Corintios 13, 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por supuesto que hoy podemos cometer errores, etc. Vamos a hacer un resumen rápido y ahí vamos a terminar. Número 1. Felipe el evangelista es visitado por un ángel del Señor para partir a cierto lugar. Todo estaba muy claro, ya vimos. 2. Recién cuando Felipe se levantó y se fue, obedeció al Señor, la información le fue ampliada. Primero tienes que ir, y ahí recién él te dirá qué hacer. Entonces él, versículos 27 y 28 de Hechos 8, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Luego, tercero, ahora ya no es un ángel, es el Espíritu, con mayúscula Espíritu, que tuvo algo que decir a Felipe, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, mucho más específico. Antes era la ruta al desierto, a tal parte. Él viaja del norte al sur, viene de Jerusalén hacia Etiopía. 4. Felipe le oye al etíope que lee cierto texto de Isaías y le formula una pregunta y al mismo tiempo su interlocutor le responde con otra pregunta. Muy interesante esto. Versículos 30 y 31 de Hechos 8. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora sí que ya está muy bien. Eso no era un mormón que venía para enseñarles mormonería a una familia. Aquí hay un caso muy único. Felipe fue, en quinto lugar, fue invitado a subir a su carruaje para recibir de él la explicación sobre el texto que leía. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, cuando ya se sentó Felipe con él, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, noten bien que el etíope no dice, ¿cómo puede ser salvo? Ahora va a ir yendo. Ahora recién va a entender el mensaje. Por eso Felipe tiene que comenzar de aquí en adelante. En sexto lugar, Felipe comienza desde el texto que el etíope quería conocer. Y le anunció, ¿qué dijo? El Evangelio de Jesús. Fue por el lado correcto. Estaba muy bien donde estaba leyendo el hombre, porque habla de Jesús. Así que no solamente él dijo, no, Isaías no habla de sí mismo. Habla de Jesús, y comenzó a hablarle. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, la profecía de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Yo creo que este método, que llamamos diálogo, o sea, en lugar de hablar uno, dialogar cuando estamos hablando con una persona, es muy bueno. Siempre y cuando usted tenga respuesta. Por ejemplo, usted quiere evangelizar a alguien. Usted comienza tal vez diciendo, ¿alguien le habló alguna vez de Jesús, del Evangelio y todo? Vamos a suponer que la persona dice, no. ¿Sabes que Jesús es el único Salvador que puede dar vida eterna, etcétera? Usted comienza a hablar. Pero yo ya tengo mis religiones. Es un diálogo ya. La persona ya se está o defendiendo o tratando de entender de qué quiere tratar este interlocutor que tengo delante. Por eso, yendo por el camino, termina todo esto, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso está en el versículo 36. Y en el 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta respuesta de él era la que esperaba Felipe. Porque la pregunta original era, ¿de quién habla? De Jesús. ¿Qué le dijo Felipe? No está anotado aquí, no lo tenemos. Pero no cabe duda que le habló del bautismo de Juan, habló del bautismo de los del capítulo 2 de Hechos, le habló mucho, mucho de todo eso, de la cantidad de gente que había sido salva. Él siguió hablando. Entonces, llegan ellos y ni cuestionan nada. Dice, aquí hay agua, hay un riachuelo que corre. ¿Por qué no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, él no le dijo, bueno, tienes que tomar una clase de catecúmenos, que muchos no saben, creen que es un... ¿Qué es ese cúmeno? Algo así como una chimenea o algo así. Catequistas, de ahí viene. Que tiene que pasar 2 años para observación, a ver si de verdad eso no es cristiano y cosas por el estilo. No, nada de eso había. No tenemos, repito, todo el mensaje, pero no cabe duda que Felipe le habló de todo lo que enseñó Jesús, hasta donde en tan poco tiempo se oye, no sabemos cuánto tiempo le habló, tal vez 1 o 2 horas o 3, no sabemos hasta cuándo llegaron al arroyo donde él pudo ser bautizado. El hombre escuchaba, le dijo de los milagros que Jesús hizo, de la Pascua se celebró, de Judas Iscariote que lo traicionó, de todo eso, de cómo lo prendieron, de cómo hicieron un supuesto juicio, que era todo de antemano arreglado, de cómo lo acusaron falsamente, de cómo Poncio Pilato tuvo que firmar la sentencia de muerte, de cómo lo crucificaron, de cómo luego lo sepultaron Nicodemo y José de Arimatea, de cómo él se levantó al tercer día, de cómo él siguió apareciendo y todo eso, cómo vino el Espíritu Santo, todo eso, todos los bautizados y todo. Quiere decir que él ya había entendido muy bien en una sola conversación. Él, Felipe, le habló de Cristo y lo preparó, le enseñó. Es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos capacidad no solo para evangelizar a una persona, entregar un folleto, decirle que reciba a Cristo, sino que podamos enseñarle los principios de la vida cristiana usando la palabra de Dios. Por eso, ¿qué pasa después? Ahora venía el turno para ese recién evangelizado. Primero le pregunta, ¿aquí hay agua? Y dice que descendieron ambos al agua. No es que el etíope dijo a uno de sus ayudantes allí, porque había muchos, él era todo un funcionario del gobierno, anda, trae en este jarrito un poco de agua y vamos a echarle agua bendita. No, tenían que descender y tener suficiente profundidad de agua para que Felipe pudiera bautizar al etíope. Mandó parar el carro, pararon los caballos, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y una pregunta, ¿por qué cuando ambos subieron del agua, el etíope no le dio más? Literalmente dice, más adelante. Y luego dice, y se destaca que el recién nacido siguió gozoso su camino. Cuando hay verdadera regeneración, el gozo es a veces difícil de soportarlo. Porque si se le ha evangelizado bien, si se le dijo que tus pecados ya tomó sobre sí otro, y ese otro fue Jesucristo, él sufrió por ti, etc. Yo me imagino que Felipe fue muy claro. Ahora, ¿qué hacía Felipe? Bueno, hacía lo que corresponde en su calidad de evangelista. Pero Felipe desapareció luego. En el versículo 40, siempre de Hechos 8, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Años después, Pablo diría a los corintios, como en la obra del Señor, uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Felipe plantó, tuvo que irse, tuvo que ir a evangelizar en otros lugares, ya no estuvo más con el etíope. Su mente confusa, la del etíope, dio paso a una brillante luz que él ni se imaginaba, que no la consiguió en toda la pomposidad del templo en Jerusalén. Fue allí, quería obtener algo, pero no obtuvo lo que necesitaba. Pero me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, versículo 13. Padre amado, muchas gracias te damos por tantas bondades tuyas, por tu palabra. Grábala pues en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.